Nakondi pamba pona yo Opanzelinga isango teo boinga Ola kisinga bamba nda pona yeba Nasamwe pamba o pona yo Nazui pasio o poya bolingo Aya Lelo lisusu kaka yo Mi bali yo kolu kaka na misonanga Mwaye oboyanga ezalite mo Na motema yo linga kanga yuyu Lelo na miso abato obonde linga Aya o ngai mwana bato Na kondi pamba pona yo Opanze linga isango te oboyinga Ola kisinga bamba nda pona yeba Nasamwe pamba opona yo Nazui pasio go poya bolingo Aya Lelo lisusu kaka yo Mibali yo kolu kaka na misonangai Mwaye oboyangai ezalitebo Na motema yo linga kanga yuyu Lelo na miso bato obonde linga Nakondi pamba pona yo Opanze linga isango te oboinga Ola kisinga bamba nda pona yeba Nasamwe pamba o pona yo Nazui pasio go poya bolingo Aya Lelo lisusu kaka yo Mibali yo kolu kaka na misonanga Mwaye oboyanga ezalitebo Na motema yo linga kanga yuyu Lelo na miso abato obonde linga Oditodo longolanga na pasio Tuna motema Tuna motema olinganga mokeo Na yo kanzoto Odi emeo longolinga motema Na sala ninyo Na teki nzoto kamatanga moumbu Odi dodo Odi dodo linganga mokeo Ata na miso Soki bezeo teke langa na somba Na yo kanzoto Pasio, tuna motema Tuna motema olinganga mokeo Na yo kanzoto Odi emeo longolinga motema Na sala ninyo Na teki nzoto kamatanga moumbu Odi dodo Odi dodo olinganga mokeo Ata na miso Soki bezeo, tekelanga na somba, na yo kanzoto.